La voz de Loana Berkins, la militante trans que ha fallecido en la ciudad de Buenos Aires. Y para conocer un poco más sobre ella, sobre su historia, estamos en contacto con nuestra compañera Cassandra San de Radio La Voz Indígena de Tartagal, en la provincia de Salta. Ella fue una de las compañeras de lucha de Loana. Hola Cassandra, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pepe? Buenos días a vos y a toda la audiencia de Farco. Bueno, lamentablemente reapareciendo yo en este contacto en este 2016, con el corazón totalmente acongojado por la muerte de una compañera, porque como saben la mayoría de las amigas y amigos de este país, Loana Berkins era, bueno, pues paisana, digamos, ¿no? Ella nació en una localidad muy cercana a la ciudad de Tartagal, en Salvador Mazapositos, que es como la última ciudad ya en el límite de la frontera con la República Hermana de Bolivia. Allí nació ella, allí creció y allí desarrolló, digamos, una serie de actividades que la empujaron sin lugar a dudas a la capital, a Buenos Aires, para poder desplegar todo esto que ya, digamos, estaba en sus quehaceres, en su forma de pensar, en su forma de actuar, ¿no? Sin lugar a duda, la comunidad travesti salteña argentina ha perdido a una de las referentes más importantes del mundo y del pensamiento. Digamos, creemos que Loana Berkins, como decimos nosotros en la jerga, ha sido nuestra travestiarca, ¿no? Ha sido la travesti que ha podido pensar y sentar las bases filosóficas para repensar nuestro mundo de la comunidad travesti latinoamericana y mundial, porque como muchos saben, ella ha sido la referente en la Argentina de creaciones de proyectos únicos y de referencia mundial, digamos, y ha sido a la que más se la consultó sobre cuestiones que tenían que ver con, por ejemplo, la construcción de la ley, del proyecto de ley que luego fue como la de identidad de género, ¿no? Insisto, Pepe, digamos, estamos todas nosotros acongojadas por la muerte de una amiga, de una compañera, de una hermana del alma, que supo estar inclusive con nosotros, al menos conmigo, en el último encuentro que tuvimos que compartir acá, el Nacional de Mujeres que hicimos en Salta, y ella con la sinceridad, la sencillez, y esa cosa majestuosa que tenía a la vez, coordinó el taller de mujeres trans en el encuentro, y allí nos abrazamos y nos prometimos encontrarnos, como lo habíamos hecho con Diana Sacayán, para ver de qué manera potenciábamos la ley de cupo laboral trans en la provincia de Salta, ¿no? Bueno, Cassandra, pero imaginamos que a lo mejor sirve de consuelo que su lucha ha logrado cosas importantes para nuestro país, como por ejemplo la ley de identidad de género, la ley de matrimonio igualitario, y seguramente ella ha dejado un legado que va a ser continuado por el resto de la comunidad. Totalmente, de eso hablábamos anoche con las amigas y los amigos más que estaban más cerca allí cuidándola y estando minuto a minuto al lado allí junto a Loana, y coincidíamos en eso. Nosotros hemos aprendido muchísimo de ella y de tantas otras amigas que han tomado la posta en cuestiones fundantes en la Argentina y en Latinoamérica, ¿no? Quienes continuamos esta lucha por la reivindicación de derechos, por la potenciación, el respeto, digamos, y la mirada más igualitaria hacia, por ejemplo, la comunidad travesti, creemos que tenemos que tomar, digamos, estas banderas de lucha y resistencia, en principio, que tienen que transformarse en acciones concretas, ¿no? Creemos que Loana ha construido un gran camino para la comunidad travesti y latinoamericana. Para nosotros se nos va una gran referente, pero nos queda un imaginario, un potencial de actividades, unas construcciones de ejemplos y experiencias que son traducidos en nuestras vidas de manera increíble, digamos. Si no hubiera sido por Loana, Pepe, nosotros no hubiéramos podido rectificar nuestro DNI, nosotros no hubiéramos podido aprender a luchar por nuestros derechos y nuestros cuerpos, a defendernos en nuestras ciudades. Ellas fueron las que fueron, como decimos nosotros, ¿no?, las primeras travestis que se pelearon con todo el mundo para hacerse respetar, ¿no? Básicamente porque, bueno, digamos, desde la década del 90 en adelante, si bien muchas cosas han cambiado, cuando a ella le tocó ser una persona adolescente, digamos, en esta Argentina, no fue para nada fácil ser travesti o defender la identidad travesti en la Argentina. Hoy, para nosotros y nosotras, digamos, la historia es otra, y creemos que tenemos que seguir trabajando por mayor inclusión, por el acceso a un trabajo digno, por el acceso a una vivienda digna y por el acceso a la salud integral, que lo que venimos reclamando y vamos a seguir reclamando. Cassandra, te agradecemos muchísimo este contacto, ¿eh? Por favor, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Era nuestra compañera Cassandra Sand desde la radio La Voz Indígena de Tartagal.